Vamos a hacer un brevísimo recuento de dos cosas muy importantes. Primero, necesitamos seguir reafirmando, no solo en este estudio del libro de Gálatas, sino durante los próximos 60, 70 u 80 años que tengamos la posibilidad de vivir. Amén. Usted tiene que seguir reafirmando que Jesús es el Señor y que Jesús es suficiente. El gran problema nuestro es que no entendemos la suficiencia de Dios. No entendemos la grandeza de Jesús. No entendemos qué tan poderoso es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que su palabra está viva y puede causar en nosotros un impacto tremendo, que su palabra puede partir el alma y el espíritu, dividir las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso no me lo he inventado, todo eso está en la Escritura. Y eso es Jesús. Jesús es suficiente, usted no necesita nada más aparte de Jesús. Jesús es suficiente. La segunda verdad importante que quiero recordarles es que esta carta habla del propósito único de Dios para nosotros. Hemos dicho muchas veces que el propósito de Dios para nosotros no es que lleguemos a ser una gran iglesia, ni un gran conglomerado de gente, ni una empresa muy importante donde se mueva mucho dinero. El propósito de Dios para nosotros es que la persona de Cristo se forme en nuestro corazón. Que revelemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Porque cuando en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, lo que perdieron fue la manifestación de Dios en sus propias vidas. Y eso es lo que necesitamos recobrar. Que nuestras vidas reflejen la vida de Dios. La semana pasada, y aquí vamos a ahorrarnos todo el resumen que yo acostumbro a hacer, la semana pasada descubrimos lo maravilloso que es andar en el Espíritu Santo. Qué precioso es que usted no tiene que andarse preocupando entre lo que es bueno y lo que es malo, y tener una gran lista de lo que es malo para estar afanado de no hacerlo, y una gran lista de lo que es bueno para estar afanado para hacerlo. Usted no tiene que estar preocupado entre lo bueno y lo malo. Usted tiene que estar ocupado en andar en el Espíritu. Porque cuando usted anda en el Espíritu, dice la Biblia que las obras del Espíritu va a hacer. ¿Recuerdan el versículo que leímos? ¿Cuál era? Si vivimos por el Espíritu, y la versión Reina Valera de 1865 dice, si vivimos por el Espíritu, vamos a producir las obras del Espíritu. No se trata de que si vivimos por el Espíritu, vamos a necesitar también andar en el Espíritu. No, lo que dice el versículo es, si vivimos por el Espíritu, vamos a producir como resultado natural de andar en el Espíritu, las obras del Espíritu. Cuando usted y yo somos carnales y andamos haciendo las obras de la carne, es por una sola razón. Es porque no andamos en el Espíritu. No andamos en el Espíritu. Si estamos realizando las obras de la carne, cualquiera que sea esta, lo que pasa es que estamos caminando en la carne. Lo que usted necesita no es dejar el pecado. Lo que usted necesita es andar en el Espíritu. Porque cuando usted comienza a andar en el Espíritu, naturalmente usted va a dejar las obras de la carne. ¿Me explico? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y eso es muy importante porque esa es la base teórica, esa es como la conceptualización teórica de lo que vamos a ver hoy en la práctica. Este capítulo 6, y hoy iniciamos el capítulo 6, vamos a ver en fruto, el fruto en términos prácticos. Esto es un pasaje muy práctico y nos habla de cosas muy prácticas dentro de la iglesia. Vamos a iniciar el capítulo 6 y el versículo 1. Y vamos a comenzar leyendo. Dice la Biblia así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero decirles que yo pensé ingenuamente que iba a terminar el capítulo 6 en un par de domingos. Solo en este versículo podríamos pasar toda la mañana y toda la semana, porque es tremendamente poderoso. Yo quiero que usted bote sus prejuicios y abra su mente al Señor para lo que Dios tiene que enseñarle esta mañana. Este verso no se refiere a que todos los que nos creemos espirituales vamos a andar siguiendo a los hermanos como que somos policías para ver lo que hacen o lo que no hacen y caerle a palos a los que están pecando. Alguien podría decir, si alguno fuere sorprendido, o sea que de ahora en adelante todos ustedes, mire, viendo ver quién está en pecado, y el que esté en pecado le mete un garrotazo. No se refiere a eso. No tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver con eso. Cuando dice aquí la palabra, si alguno fuere sorprendido, esa palabra sorprendido significa ser atrapado en el mismo acto. Fíjese bien. Ni siquiera los pastores, porque hay iglesias, lamentablemente, cuyos pastores creen que la labor del pastor es andar siguiendo a los hermanos para que no pequen. Y andar con el garrote para ver si alguien peca, le voy a dejar ir el garrotazo. No es esa nuestra función como pastores, y mucho menos la de ustedes como ovejas. Esa palabra sorprendido significa ser atrapado en el mismo acto. Esta es la misma palabra que fue usada cuando llevaron a la mujer, ¿recuerdan? Que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio y fue llevada a Jesús y la querían apedrear. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron y Jesús le dijo, vete y no peques más. Así que no se trata de andar controlando a la congregación. Cuando uno de pastor se toma la atribución de andar queriendo controlar a la congregación, se toma el papel del Espíritu Santo. Y yo no soy el Espíritu Santo. Quique no es el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros es el Espíritu Santo para andar queriendo que los demás dejen el pecado. No es esa nuestra responsabilidad. La palabra falta no solo se refiere a una debilidad o a una falta leve. Esta palabra falta se puede traducir también como pecado. O sea que puede ser exactamente así. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado. Al referirse a los que son espirituales, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, pregunto, ¿quiénes son los espirituales? Los que caminan en el Espíritu. Porque podríamos pensar que los espirituales, si no hemos entendido nada del libro de Gálatas durante los últimos 3 meses, 4 meses, podríamos pensar que los espirituales son los que más leen la Biblia, los que andan la falda más abajo, los que andan con su mantelina, los que hablan en lenguas o tienen algún otro don, los que tienen muchas vigilias. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? La verdadera espiritualidad consiste en ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el espiritual. Esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no es externa. La verdadera espiritualidad no es externa. La verdadera espiritualidad es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Que tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones sean controladas única y exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera espiritualidad. No hay más. No hay más. A veces creemos que la verdadera espiritualidad es el que más cara de santo tiene, el que más da dinero, el que más trabaja dentro de la iglesia. No es cierto. La verdadera espiritualidad consiste en andar en el Espíritu. Y fíjese bien, cuando ya descubrimos que esa persona ha sido sorprendida en pecado, en alguna falta, nosotros que somos espirituales, y si usted no es espiritual, entonces no se meta a estar ayudando a un hermano, porque va a correr algunos peligros que vamos a explicar más adelante. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, la meta de toda exhortación, de toda ayuda, de todo apoyo que nosotros le querramos dar a un hermano que está en pecado, la meta siempre es la restauración. La meta no es aniquilarlo, la meta no es apedrearlo, la meta no es destruirlo, la meta de todo proceso de llamar a un hermano y poder hablar con él, la meta es siempre la restauración. Como algunos de nosotros hemos estado en diversos lugares y hemos estado en lugares donde se habla y se tenía mucho el término confrontación, quiero decirles que esa palabra confrontación, además de que el concepto no es exactamente bíblico, quiero decirles que esa palabra confrontación tenía un gran problema detrás de sí. Era más bien la excusa para atropellar a la persona que estaba en pecado. Era la excusa para atropellar, para pasarse llevando a aquel que, por desgracia, había cometido un pecado. Ese concepto no es bíblico. El concepto de la Biblia, cuando alguien está en pecado, es: yo te amo y quiero ayudarte. Yo te amo y quiero apoyarte. Yo te amo y voy a estar contigo para ayudarte a salir de ese pecado. El concepto de Dios no es: te voy a flagelar, te voy a latigar, te voy a destruir, te voy a aniquilar, te voy a sacar la caja de lustre para castigarte. Eso no está en la Biblia. Cuando a Jesús le llevaron los pecadores, Jesús les dijo: vete y no peques más. Esa era la actitud de Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir mansedumbre? Porque vamos analizando exegéticamente varias de las palabras que están ahí. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Mansedumbre no quiere decir debilidad. Mansedumbre no quiere decir debilidad. La palabra mansedumbre se utilizaba en el griego original para determinar la fuerza de un caballo sujetado por el freno. ¿Están conmigo? ¿Sí? Cuando usted agarra un caballo con la fuerza de un caballo y le ensarta el freno, ese caballo se detiene. Ese es el concepto de la mansedumbre. Es el concepto de la fuerza controlada por el cabestro. Es la fuerza de un caballo controlada por el freno, por el cabestro. Eso es exactamente la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad e inutilidad. Ay, mira, fíjate que yo te quería decir, vea. No. La mansedumbre no tiene que ver con debilidad. La mansedumbre es fortaleza controlada por el Espíritu Santo. Fortaleza controlada por el Espíritu Santo de Dios. El espíritu de mansedumbre. Primero tenemos que recordar que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. O sea, si usted está en el Espíritu, usted va a tener mansedumbre. Si usted no está en el Espíritu, usted va a ser un caballo, pero salvaje. ¿Verdad? Y un caballo salvaje lo puede atropellar a uno. Segundo, mansedumbre no quiere decir debilidad, sino, repito, una fuerza controlada por el Señor. La idea, de acuerdo a otros pasajes en la Escritura que hablan acerca de alguien que ha pecado o que alguien que está en una situación que no le conviene o en una situación difícil para él, es llegar a la persona con misericordia y verdad. El libro de Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué quiere decir misericordia y verdad? Quiere decir con amor, diciendo las cosas como son, con amor. No es lo mismo ir a ultrajar a alguien porque está en pecado y te vas a condenar y te vas a ir al infierno y mandarlo al infierno, no es lo mismo a llegar donde una persona con amor y decirle: el Señor te ama, yo te amo, quiero ayudarte a salir de esa situación. La meta, repito, siempre es la restauración. Y la idea es que vamos donde el hermano que se está alejando del Señor y vamos a ayudarle a volver. Fíjese que aún la disciplina dentro de la iglesia no es para hundir a nadie, es para restaurar a la persona. Y nosotros hemos llegado como religiosos, como legalistas que somos todos, hemos llegado a considerar que la disciplina de la iglesia es para volarle la cabeza al cliente y sacarlo y echarlo fuera. No. El propósito de Dios siempre, siempre es la restauración. Por eso esta iglesia tiene una visión de restauración. Y por eso ustedes han visto que muchos pastores han pasado por aquí en un proceso de restauración. Dios ha pasado por aquí a hombres que han dejado el ministerio por diferentes causas y Dios los ha pasado por acá para poder restaurarlos. Y hemos visto con gran alegría que algunos están caminando en ese proceso y van a ser usados por Dios de nuevo. Y otros no han querido. Y eso solo le corresponde al Señor. ¿Habrá peor pecado que negar a Cristo? ¿Habrá un peor pecado que negar a Cristo? Sí hay. ¿Cuál es? Que viene siendo prácticamente lo mismo. ¿Saben? Pedro negó al Señor. Jesús le dijo: me vas a negar tres veces. Y Pedro le dijo: no, ¿cómo vas a creer yo? Jamás, yo sería incapaz de eso. A la hora lo estaba negando. Y lo negó tres veces. Le tuvo miedo a una cipota que le preguntó: ay, pero yo te he visto ahí con ellos. Y Pedro dijo: no, yo no he hecho eso. Ya, no, jamás, nunca he andado con ese hombre. ¿Saben qué es lo impresionante? Que Jesús restauró a Pedro. Si yo hubiera sido el pastor de Pedro, después de pasarlo por un proceso de discipulado severo, yo lo hubiera dejado por lo menos 2 años antes de predicar. Y hay otros aquí, socios, que lo dejarían más tiempo. Entre 2 y 5 años sin predicar. Usted no tiene derecho a tocar el púlpito. Está castigado. Negó al Señor. Y se me sienta atrás. ¿Sabe qué hizo Jesús? No solo lo restauró, sino que con esa misma actitud de vete y no peques más, lo perdonó inmediatamente. Y sabe, a los 50 días exactos, Pedro estaba predicando uno de los sermones más importantes del cristianismo. El sermón cuando el Espíritu Santo descendió. Y no solo eso, se había convertido ya en el líder de los apóstoles. Se había convertido ya en el hombre que llevaba la batuta en la evangelización del pueblo judío. Si alguien no quiere ser restaurado, pues esperamos que Dios trate con esa persona. Pero no vamos a ser nosotros los que vamos a ir y vamos a darle palos a alguien para que se restaure, o se convierta, o cambie. Y repito, yo le habría dado a Pedro un par de años para que él reconociera y reflexionara y creciera y lo hubiera metido en un curso intensivo de Biblia. Jesús lo puso a predicar. En 40 días ya estaba predicando y en 50 días el hombre estaba dirigiendo el movimiento cristiano del primer siglo. Otra cosa que tiene que ver ese pasaje y el espíritu donde dice que lo hagamos con mansedumbre. Sigamos leyendo, reverendo Quique. Dice, vosotros que sois espirituales, ya entendimos lo que es ser espiritual, restauradle. La meta es la restauración con espíritu de mansedumbre. Y ya dijimos que es mansedumbre. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Sabe cuál es el problema cuando usted juzga? ¿Cuando usted condena? Que usted tiene el peligro de caer exactamente en el mismo pecado. Nosotros podemos llegar a tener la misma necesidad que estamos juzgando y caer en la misma actitud de la persona a quien nosotros estamos juzgando. La arrogancia es un pecado terrible. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se mete a Redentor? ¿Quién es el único Redentor? Jesús. Pero cuando nosotros nos metemos a Redentor, hay un viejo dicho que dice que el que se mete a Redentor sale crucificado. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando uno se mete a Redentor y que juzga y condena el pecado de otros? ¿Sabe qué sucede? Que la arrogancia entra en nosotros y nos creemos mejores que ese pobre pecador. Nos creemos mejores que ese pobre pecador. Y eso surge de la arrogancia. Eso surge de la arrogancia. Recordemos que Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y que el gran peligro de juzgar y condenar al hermano que está pecando es que nosotros también podemos ser tentados. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros juzgamos y condenamos el pecado de otros, pero no nos damos cuenta del pecado que tenemos nosotros. No nos damos cuenta del pecado que estamos llevando. Y puede ser que no sea el mismo. Puede ser que no sea el mismo pecado. Pero delante de Dios, todos los pecados son iguales. Todos. Puede ser que no sea el mismo pecado. Hay pecados más escandalosos y pecados que tienen mayores consecuencias. Ya hemos dicho acá que no es lo mismo matar a alguien que pensar matarlo, ¿verdad? Probablemente si yo pregunto cuántos han matado aquí, lo más probable es que nadie levante la mano, aún los que se lo hayan quebrado. Pero si yo pregunto cuántos de ustedes han deseado matar a alguien, probablemente habrían varias manos levantadas. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, quiero decirle algo. El pecado de matar a alguien tiene mayores consecuencias. Es un pecado que cae en una categoría especial, delito. Y si usted es encontrado culpable, lo meten a la chirona. ¿Verdad? Usted puede terminar preso si usted ha matado a alguien. Usted puede ser condenado por un crimen. Pero, ¿cuántos de ustedes han sido condenados o juzgados porque han deseado matar a alguien? Nadie. Pero ¿sabe qué? Delante de los ojos de Dios, dijo Él, que si usted ha deseado matar a alguien, es exactamente igual que si se lo ha volado. Es exactamente igual. Él dijo, si usted ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Es exactamente igual que si se acuesta con ella. Delante de Dios es el mismo pecado. Ahora, las consecuencias son diferentes y el escándalo es diferente. Porque si usted lo piensa, nadie más se dio cuenta. ¿Verdad? El pecado está entre usted y Dios. Si usted lo quiebra, entonces sí, todo el mundo se da cuenta. Pero ¿sabe qué es lo importante de esto? Que entendamos que delante de Dios todos los pecados son iguales. Y por eso nosotros no podemos estar juzgando a aquel que peca en X cosa porque es más escandaloso el pecado y porque tiene más consecuencias. No lo podemos estar juzgando cuando nosotros tenemos otros pecados que son exactamente igual de malos y que delante de los ojos de Dios son exactamente iguales. Exactamente iguales. La diferencia es que uno tiene más consecuencias que el otro. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplida así la ley de Cristo. Cuando habla de sobrellevar la carga, se refiere, pues, lógicamente, a apoyarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros. Pero como este párrafo está en este contexto, entonces, para interpretar un texto de la Biblia, usted tiene que interpretar el contexto y ligarlo al contexto. Como está en este contexto, entonces tenemos que decir que la carga, que sobrellevar las cargas en este pasaje, se refiere específicamente a llevar las cargas de pecado y las cargas que puedan estar viviendo los hermanos que han sido afectados por algún pecado o que simplemente se han alejado del Señor o que tienen una carga que es mayor que la que pueden soportar. ¿Por qué digo esto? Esta palabra carga, en el original, se refiere a una carga mayor de la que podamos soportar. Esa palabra en el original se refiere a una carga mayor de la que podemos soportar. Y la Biblia dice que nos despojemos de toda carga y del pecado que nos asedia. Ahora, nos preocupamos por el pecado de los otros, pero no nos preocupamos por la carga que ese hermano lleva. Nos preocupamos por el pecado que esa persona está cometiendo, pero no nos ocupamos de su carga. Probablemente esas cargas han hecho que ese hermano caiga en ese pecado. Probablemente las cargas que esa persona lleva, que son más fuertes de lo que puede soportar, han hecho que esa persona, que ese hermano, caiga en pecado. Y nosotros juzgamos el pecado, pero no le ayudamos a llevar la carga. ¿Me explico? Y aquí estamos usando mal el pasaje de 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Probablemente lo hemos usado mal muchas veces. Este pasaje dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora, esto parece contradictorio con lo que acabo de decir, porque acabo de decir que hay cargas que son demasiado fuertes para alguien y que no puede con ellas. Y aquí dice que las tentaciones son siempre en el límite de lo que podemos resistir y que Dios nos dará juntamente la salida. ¿Pero ha pensado usted alguna vez que esa salida puede ser la ayuda que nosotros le podamos dar? ¿Lo ha considerado alguna vez? Quiero decirle algo, este pensamiento no es mío, este pensamiento lo predicó un hombre que fue mi pastor hace muchos años, y yo lo entendí ayer. Yo lo entendí ayer. No lo había entendido. No lo había entendido. Cuando se lo escuché a él, no lo entendí. Nosotros usamos mal este pasaje. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no seamos capaces de soportar, sino que con la tentación está la salida. Pero esa salida puede ser tú. Esa salida puede ser tú. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto en un cuerpo y somos un mismo cuerpo. Y yo no puedo considerarme un cuerpo si estoy alejado, si estoy fuera de la cobertura y de la protección del cuerpo. ¿Me explico? ¿No te has considerado que tal vez eres tú la persona que tiene la responsabilidad de ayudar y de apoyar a ese hermano a salir de esa tentación? Por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo, para llevar las cargas de aquellos que no aguantan con su carga. Yo quiero decirles, hay ocasiones en que esas cargas son demasiado para alguien. Hay ocasiones en que la carga que estamos llevando es demasiada para lo que nosotros podemos soportar. Y quiero decirles algo más, el legalismo le añade aún más carga. El legalismo la hace más pesada. Y cuando nosotros llegamos con legalismo a juzgar a la persona, hacemos de esa carga algo imposible de llevar. Y yo conozco gente, y yo mismo he llevado cargas en mí que han sido imposibles de soportar. Y que ha habido momentos en que he cedido, no solo ante la tentación, sino he cedido y me he dado por vencido y he dicho, hasta aquí, ya no aguanto más. Y no me digas que tú no has sentido a veces el deseo de decir, ya no aguanto más, yo hasta aquí llego, no quiero más. Estaba hablando con la mamá de este niño, de Rafaelito. Tenía un tumorcito aquí. Le hicieron quimio, radio, todas las terapias que pueden haber. Y se le hizo una metástasis y tiene un tumor cilíndrico de 19 o 15 centímetros en la parte trasera de la columna. Por aquí, desde por aquí hasta por aquí. Y yo le decía, pero mira, tenemos que orar y no perder la fe y seguir. Y me dijo, no sé exactamente las palabras, pero con el dolor y con la amargura de una madre en esas circunstancias. Y ustedes que son madres se pueden identificar. Aún los que somos padres podemos identificarnos con el dolor de perder un hijo. Y dice esta mujer, yo ya no creo eso. Yo ya no creo que Dios pueda hacer nada. ¿Cómo puede haber un Dios tan malo que permita que mi hijo muera así? Si tú eres un legalista, tú le vas a decir, no digas eso, pecadora, infame. ¿Cómo le decís a una madre que está perdiendo a su hijo eso. ¿Ah? No, mira, el Señor puede hacer un milagro. Y pero le quebranta el corazón a uno, y nosotros somos tan duros con la persona que está en una necesidad, en un pecado, en una situación inconveniente. Y entre más legalistas somos, más carga le ponemos a la gente en lugar de aliviarles la carga. No podemos seguir siendo ese tipo de religiosos. No podemos seguir siendo ese tipo de religiosos. Nos ponemos en el lugar de Faraón. ¿Recuerdan a Faraón? Estaban construyendo los judíos ahí el ladrillo, y en lugar de aliviarles la carga, les obligaba a hacer más ladrillo, le daba menos material de construcción, descansaban menos, comían menos y tenían que producir más. Así somos. Tomamos el papel de Faraón. En lugar de quitarle la carga, se la ponemos. Y quizás la persona está a puras penas caminando y llegamos nosotros y ¡ram! Le ponemos un subquintal más. Y así de hasta el suelo. Y después, cuando cae en pecado, decimos, yo siempre sospeché de esa persona. Yo sabía que iba a caer. Yo sabía, es que se le notaba la carnalidad. Se le notaba. Si se le notaba, ¿por qué no fuiste y le ayudaste con su carga? Eso es como cuando vas en el bus y va una señora con un bichito aquí, con un canasto aquí, con una bolsa aquí, deteniéndose así en el bus, y tú vas sentado y te haces el dormido. Cuando se va la señora, despiertas. Así somos. Así somos. No estamos dispuestos a llevar la carga de nadie. Esas actitudes se disfrazan de santidad, ¿verdad? Y nosotros somos íntegros. Somos íntegros. No fallamos. No pecamos. Tal vez no pecamos en ese pecado, pero pecamos en el del orgullo, que es exactamente igual. En realidad, somos como los fariseos hipócritas. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Dice que cruzaban el mar para ser un prosélito. Y luego le imponían cargas que ellos ni con un dedo querían levantar. Es exactamente lo mismo. Y yo he entendido, al estar estudiando esto, yo he entendido muchos pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que nunca los había entendido. ¿Por qué dice eso, por ejemplo, de hacer prosélitos y ponerle cargas? Porque nosotros los religiosos le ponemos a la gente cargas que nosotros no podemos llevar. Y tienes que leer la Biblia todos los días. Y nosotros la leemos todos los días. A veces sí, todos los días. A veces no. Si usted cree que yo leo la Biblia todos los días, perdóneme, no es cierto. No la leo todos los días. La leo con bastante frecuencia, pero no todos los días. ¿Por qué le voy a exigir yo a usted que tiene que leer la Biblia todos los días? Nosotros le imponemos cargas a la gente que nosotros no queremos ni podemos llevar. Moisés tenía una carga enorme, ¿recuerdan? Dice la Biblia que estaba en la batalla de Amalek y que se cansaban sus brazos porque tenía una la vara y el cayado y las manos arriba. Esto es un asalto. Tenía que dirigir a todo un pueblo. Los únicos que llegaron a ayudarle fue Josué y Caleb. Josué le agarraba un brazo y Caleb le agarraba el otro brazo. Y cuando ya Moisés no aguantaba, ellos le ayudaban a subir sus brazos. Esa es la actitud que debemos tener. Nosotros pensamos que si alguien no puede con su carga, entonces es débil, es carnal, no ama al Señor. No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. El punto es que no eres tú quien va a juzgar eso. No eres tú quien puede juzgar eso. Solo Dios puede juzgar eso. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ayudarle a llevar su carga. Hay personas espirituales, muy espirituales, que tienen cargas muy pesadas, muy fuertes como para llevarlas ellos solos. El legalismo no piensa así. El legalismo piensa, de acuerdo a ese versículo, que cada quien tiene la fuerza para llevar sus propias cargas. No es cierto. Estamos en un cuerpo, y estamos en un cuerpo para ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Ahora, tú no vas a sacar del pecado a nadie. El único que lo puede sacar es el Espíritu Santo. Y tú no eres el Espíritu Santo. Pero tú puedes ser un instrumento de apoyo y de ayuda para estar con esa persona. Para estar con esa persona. Hasta que esa persona pueda salir. La última parte del versículo dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues la ley de Cristo se refiere a la ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el contexto, en el mismo contexto, porque repito, es muy importante el contexto en el caso de estudiar la Biblia, veamos el pasaje anterior en 5:14 de Gálatas. 5:14 de Gálatas. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no estás dispuesto a llevar la carga de tu hermano, mejor quédate callado. Si no estás dispuesto a llevar la carga de tu hermano, mejor quédate callado. Versículo 3, 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En lugar de considerarte mejor que otros, en lugar de pensar que tú eres más espiritual, más sabio, más prudente, más seguro, más... yo soy más maduro que este. En lugar de considerarte mejor que otro, como en otros pasajes donde dice que ninguno tenga de sí más alto concepto que el que debe tener, o estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y en este asunto hay mucho autoengaño. En este asunto hay mucho autoengaño. Búscame por favor Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14. Hay mucho autoengaño y el autoengaño surge de un orgullo bien arraigado, de mucha religiosidad y de legalismo. No de lo contrario, que es exactamente la mansedumbre, fruto del Espíritu Santo de Dios. Lucas 18, 10 al 14, dice así. ¿Dice o no dice? Ahí dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Fíjese que no oraba con Dios. Oraba consigo mismo. De esta manera, ¡oh Dios eterno y maravilloso Padre del cielo! Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que deberíamos hacer. Ahí un paréntesis grande, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, no se crea superior a nadie, no se crea mejor que nadie, y en este asunto de la vida espiritual, menos. mucho menos, dice la Biblia, que tengamos en alta estima a los demás, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Qué fácil es creernos superior a otros por no estar practicando ese pecado específico, pero quizás caemos en otros y en otros peores. Y tenemos la justificación de que nuestro pecado no es tan malo como el del otro. Los pecados, todos son iguales. Algunos son más escandalosos y de mayores consecuencias, pero todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Yo quería seguir caminando hasta el versículo 10, pero tres versículos, quiero decirles que impactaron mi vida de una manera tremenda. Yo reconozco públicamente que he murmurado de otros pastores que cayeron en pecado. Yo reconozco públicamente que he murmurado de ellos. Y eso abrió las puertas para yo caer en los mismos pecados que estos hombres cayeron. No abra la boca para condenar. No abra la boca para juzgar. No abra la boca sino para bendecir. No abra la boca sino para bendecir a sus hermanos. ¿Sabe por qué Dios nos puso en un cuerpo la iglesia? Para que nos apoyemos los unos a los otros. Yo necesito de ustedes, y entre todos necesitamos los unos de los otros. Las iglesias no son clubes sociales. Las iglesias no son centros de entretenimiento. Las iglesias son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo manifestado en seres humanos débiles, pecadores, con necesidades profundas. Y ustedes y yo podemos hacer la diferencia. Yo sé que muchos aquí tenemos cargas, que muchos aquí tenemos necesidades, y algunas son tan fuertes, tan grandes, que en algún momento nos pueden hacer caer en algún pecado. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro y que oremos. Yo quiero pedirte que reflexiones en lo que hemos estado hablando. Es probable que tú hayas venido esta mañana con algunas cargas aquí.